¡Sácame! ¡Esto es Colombia, pirata! ¡Que se pudra! Ella quiere reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Ella quiere reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. De alguna salta va a saltar mi bandeja. Yo soy una mezcla de ratatá con racatá. Maxi Zen, la combinación perfecta.